Embrasse-moi bien fort maintenant, parce que toi, tu partiras très loin d'ici, mais pas toujours. Baisse-moi déjà, mais doucement. Mais doucement, mais doucement. Fue la madrugada. Siempre tan solo quiéreme, yeah. Que en brazos diferentes tus labios dirán alguna vez te quiero para siempre. Tarde la cama, pudor y fidelidad, y ver las manos volar, los ojos llorar sobre nuestros cuerpos. Todo es de amarada, carne fugaz, amor a fuego lento que ve el placer, brasas al amanecer, yeah, yeah, yeah, yeah. No digas para siempre, tan solo quiéreme, yeah. Que en brazos diferentes tus labios dirán. Te quiero para siempre, para siempre. Te quiero para siempre. Embrasse-moi bien fort maintenant, parce que toi, tu partiras très loin d'ici. Et pas toujours, baisse-moi déjà, mais doucement. Diferentes tus labios tienen.